Hola, muy buenas oyentes de Dos Frikis y un Murciano. Soy Sebas, vuestro murciano favorito. Y nada, quería felicitaros el verano. Bueno, para quien tenga vacaciones, claro, si los que no tenemos vacaciones, pues nada, a sobrevivir al calor y a esperar que el invierno se acerque y esas cosas. En fin, sea de una manera o de otra, espero que paséis un buen verano. Y para que la espera se os haga corta hasta nuestro retorno, pues os hemos preparado un programa bastante especial. La verdad es que este año el programa ha cambiado un poco, o sea, no en la tónica ni en la forma en la que lo hacemos. Porque claro, normalmente seguimos haciendo nuestra noticia, nuestra serie o personaje del momento, y si hay alguna película, pues una película, y si no, pues recomendar algún cómic, alguna reseña, tal. O sea, más o menos lo de siempre. Pero claro, el hecho de que por ciertas circunstancias José tuviera que abandonarnos, o sí, lo sé. Yo también le echo de menos, pero bueno, siempre podéis escucharle a él y al gran Borja en el nuevo relanzamiento de Identidad Secreta. Spam, ¿eh? Que no digáis que no os recomendamos ni nada. Y en fin, que eso, que ha sido una temporada bastante interesante, que la verdad es que me entristece bastante que José se haya ido, pero por otra parte eso nos ha dado la oportunidad de ir invitando a bastante a gente interesante, algún que otro podcaster también, o algún oyente. Y la verdad es que creo que ha sido una experiencia que ha estado bastante bien. Y espero en la siguiente temporada poder seguir haciendo lo mismo, invitando a gente, a comiquero o a podcaster o lo que sea, pero a gente que como nosotros ama el mundo del cómic y tal. Y bueno, no me quiero enrollar mucho más, así que voy al grano. En este especial verano de dos frikis y un murciano, vais a tener a Animal Man, la cosa del pantano, y a Hércules. Bueno, también hablaremos de dos películas comiqueras que se han estrenado durante esta temporada, que es Thor 2 y Días del Futuro Pasado. Y también os recuerdo que en cualquier momento podéis volver a escuchar uno de nuestros programas anteriores, o si os acabáis de unir a nuestros oyentes, pues lo dicho, podéis tirar para atrás, pero no tiréis mucho para atrás. O sea, no voy a empezar desde el primer programa porque no, esas cosas no se hacen. No, si acaso, de unos meses para atrás o así. Pero en fin. Lo dicho, espero que disfrutéis de este popurrí de varias grandes secciones que hemos tenido a lo largo de esta temporada. En fin, un saludo de vuestro murciano favorito y lo dicho, disfrutad del verano. En el día más brillante, en la noche más oscura, con los dedos de la mano. Con los dedos de los pies, con la chorra y los cojones, todo suma 23. Charrando de TVOs y otros vídeos aún más feos. No te pierdas nuestro especial podcast hecho por Freax y demás subproductos humanos. Puedes escucharnos en charrandodeteveos.blogspot.com. También puedes escucharnos en iVoox. Puedes escucharnos en... ¿Dónde lo puedes escuchar? ¿En la radio? Pues sí. El otro día hablé con un tío que me decía que era de Radio Chicharra de Teruel. Bueno, yo qué sé, si eres de Teruel ya nos escucharás algún rato, porque me ha dicho que lo va a poner cuando sea y... ¡A tope! ¿Podemos decir que esta es la promo más lamentable de todo iVox? ¡Sí! ¡Sí! Ha empezado bien, ¿eh? Ha empezado bien. Y bueno, ahora vamos a hablar de Hércules, el cual lo hemos elegido como personaje del programa, concretamente la versión de Marvel, el cual pues fue un personaje creado por Stan Lee hace ya bastantes años, que empezó su andadura como secundario de las historias de Thor. Obviamente en Marvel dijeron que ya que estaban explotando mitologías un poco desconocidas, como puede ser la nórdica, era de sentido común pues que explotaran una mitología más conocida como puede ser la griega. Así que pues empezaron contando historias de Hércules, un poco como secundario de Thor,

La sociedad está decrépita. Monsieur le Président, por votre mal invitación, amadrese a cette assemblée nationale. Let me tell you a little more about my beautiful hometown. Vivimos en una época de decadencia occidental. No quieren personas cultas, no quieren personas seguras, sanas, no quieren gente que esté bajo un paraguas social. No quieren, quieren a seres y personas desprotegidas. En forma, efectivamente, de simulación o de lo que hubiera sido. Explíquenos ustedes, por favor, ¿qué es la prima de riesgo? Tres hombres intentarán abrirnos los ojos a la realidad a la que nos enfrentamos. Estos hombres, que los vamos a denominar así porque así han sido denominados, se les llaman los hombres de negro. Decadencia Occidental es un podcast de actualidad, economía, política y de otros temas un tanto ocultos. Corea es un centro mundial de los Illuminati. Esta ciudad subterránea llamada Ciudad Reptiliana no es nada nuevo. Visita su web decadenciaoccidental.com o descárgalos a través de iTunes o de iVoox. Pues no, estamos ante uno de los grandes timos de la historia, como el de Jesús, el del Cristo, como el del SIDA, como el del calentón. Recuerda, decadenciaoccidental.com. Somos el ejemplo del mundo y una España que es el gran éxito económico del mundo. Eso es un disparate. Fin de la cita. Durante la próxima media hora vamos a hablar del cómic Animal Man de Grant Morrison. Esta sección va a ser totalmente full spoiler, así que si no queréis que os lo destripemos, pasad hacia adelante media hora. Un abrazo. Y bueno, ya estamos aquí y esta vez vamos a hablar de un cómic que se nos quedó en el tintero desde que grabamos en el Expocomic de Madrid, que es el Animal Man de Grant Morrison. Este personaje fue creado por Dave Booth y Carmine Infantino en Strange Adventures en 1965, y lo cierto es que fue un personaje que no gozó de mucha popularidad. De hecho, llegó a estar incluso en un grupo de héroes olvidados, que se llamaban así, y estuvo flotando en el éter hasta que un Grant Morrison, que venía de trabajar en la revista 2000 AD y de hacer cómics de Doctor Who, le dieron la oportunidad de trabajar con él para DC. Lo cierto es que Grant Morrison reconoce que este personaje le atraía bastante, le llamaba bastante, y así, poco a poco, a través de 26 números, se ha convertido en uno de los grandes iconos de lo que puede ser el mainstream americano, este personaje. Así, a bote pronto y muy resumidamente, ¿qué os ha parecido este cómic, Raúl? Vale, yo lo encuentro un ejercicio fantástico de cómic, una manera de apostar por un tipo de historia realmente revolucionario y la forma quizás más brillante de entrar en una editorial, porque es que lo que hizo Grant Morrison aquí marcó un antes y un después. Hizo lo que seguramente gente mucho más veterana que él quería hacer y nunca se atrevió, ¿no? O sea, lo que consiguió Grant Morrison con Animal Man es directamente un hito, algo que te pasas 26 números sin creerte que vaya a llegar a lo que te parece que te está conduciendo la trama, y ves como finalmente sí que consigue, sí que acaba viendo eso que tú te esperas, que no creías que fuera capaz el autor de poder lograr, ¿no? De que se lo fueran a dejar hacer, y al final se lo hacen. O sea, es algo no irrepetible, porque se ha intentado repetir ya más adelante, pero fue un momento realmente sorprendente de la historia del cómic. Uh-huh. ¿Y Sebas, qué te ha parecido? Pues lo primero, voy a decir que me ha parecido una paja mental que le dejaron hacer a Morrison durante estos 26 números. Pero vamos, tampoco, esto no es nada malo si lo usas para contar algo interesante, o lo que cuenta al menos lo haces de una manera original o que se haya visto muy poco. Porque lees al personaje e incluso a lo que llega el personaje en el número final. Y ves que en realidad no se trataba, el protagonista no era Animal Man, era las historias que contaba Grant Morrison a través de Animal Man. O sea, era su muñeco, su títere, para contar lo que él quería contar. Y básicamente es lo que le dice el escritor, el Grant Morrison, al personaje. Te he usado para contar las historias que yo quería. Estaba depre porque se murió mi gato, pues conté historias de... pues entonces maté a tu familia. No sé. Tenemos que haber avisado que esto era full spoiler. Sí, aquí esto es totalmente full spoiler y vamos a contar todo, así que ya sabéis, si no queréis que lo destripemos, pasa 20 minutos más para adelante. Ya lo avisaremos. Exacto. Luego, ya lo avisaremos luego en la entrada del blog. Pero que eso, que es una paja mental de Grant Morrison, pero claro, contando cosas bastante interesantes, bastante realistas y usando al personaje como no se había usado nunca. Y bueno, si queréis vamos a contar un poquito lo que es el origen de este personaje. El protagonista se llama Buddy Baker y es pues en el que un buen día ve como una nave extraterrestre choca cerca de él, y al acercarse, al ver lo que ha sucedido, ¿no?, la nave explota y él recibe, digamos, pues una serie de poderes que le permite, digamos, sincronizarse con lo que ellos llaman el campo geomórfico de la Tierra y copiar las habilidades de los animales que tiene cerca, es decir, pues la velocidad de un guepardo, el vuelo de un águila, la fuerza de un gorila y de todos los animales que él en ese instante tenga cerca. Así como tal, pues hombre, puede parecer un personaje un poco naif, un personaje así que no muy atrayente respecto a lo que puede ser un lobezno o puede ser un caballero oscuro, pero lo cierto es que donde realmente gana son lo que pueden ser las historias y en los alegatos que nos están contando. No sé si estáis de acuerdo conmigo o... Sí, yo creo que se trata un poco de el patrón que tuvimos en repetidas ocasiones a lo largo de los años 80, que era un artista, léase guionista inglés, que desembarcaba en DC, de hecho ya se llamó la British Invasion, ¿no?, un poco con el juego ese que hay con el término histórico, y es un poco eso, ¿no?, es lo que vimos en La Cosa de Pantano, lo que se vio en Sandman, es el hecho de coger al personaje más olvidado, más impensable, que el que tú crees que no se va a poder hacer nada, y precisamente por eso la libertad que te da la editorial de trabajar con él, tú puedes desarrollarlo, y normalmente siempre la tónica es la misma, empiezan desde muy abajo y el personaje va creciendo hasta que llega un punto en que adquiere un poder y es, estamos hablando de un ser bastante diferente al que empezó la historia. Y eso lo hemos visto en diferentes ocasiones. La gracia de esto, y ahora que ya me habéis dado luz verde con los spoilers, es que el más a más de Animal Man es que encima tenemos como... es uno de los primeros casos en que hay un vis-a-vis entre el guionista y el personaje que está guionizando. Que esto es algo a lo que ni se atrevió Alan Moore, ni Neil Gaiman, ni ningún otro. Y esto es lo que hace especial. Es un cómic, entiendo yo, que con esa esencia de autor británico, pero que encima, hecho por un tío que, reconozcámoslo, lo tiene muy bien puestos, porque era el primer cómic, el tío en el que trabajaba, en que Grant Morrison trabajaba en DC, y hizo esta locura, y se la dejaron hacer, ¿no? Eso, no sé si es el momento de hablar de Grant Morrison, quizás no, quizás más adelante, pero solo me gustaría hacer el añadido de que lo que se le ha permitido a Grant Morrison en DC no se le ha permitido prácticamente nadie, ¿no? Se nota que tiene que ser un tipo de autor que sabe torear muy muy bien a sus editores y llevarlos a su campo para haber conseguido que en una obra inicial como esta ya pudiera hacer algo tan, tan arriesgado. Sí. Entonces es eso, ¿no? Como, sí, como personaje Woody Baker no es nada del otro mundo, pero claro, en manos de un tío que se quería comer el mundo en ese momento, pues el infinito es el a donde puede llegar el personaje, quizás. Claro, porque de hecho, yo creo que por aquella época, ya pues cuando él, digamos, guioniza pues el número 26, donde él ya conoce en persona a Woody Baker, yo creo que ya... el cómic obviamente ya estaba acabando y ya habría tenido ya un éxito tremendo, lo que puede ser ese cómic. Y sobre todo, porque yo creo que también, en cierto modo, es arriesgado porque hay momentos en los que el cómic es bastante para adultos, ya que hay momentos en los que él mata a varias personas. Casi te diría que sangre fría. Bueno, en general, el su etapa es para adultos totalmente. Todo un crío no le pone este Animal Man. Por todo, o sea, básicamente por todo, por la crudeza con la que trata absolutamente todos los temas y lo que no son temas así que no son para niños, un niño no lo entendería tampoco. O sea, cierta alegoría, ciertos guiños, ciertas referencias, como por ejemplo, me estoy acordando ahora mismo del cómic dedicado al Coyote. Que la verdad es un grandísimo guiño al Coyote del Correcamino y no sé, tal vez una crítica a la violencia de esos dibujos que básicamente se basaban en golpear al protagonista y hacer que explote y que le pase todo malo. Y esa era la gracia. Claro. Incluso ese cómic, para mí, ese número concretamente, tiene casi te diría que incluso un mensaje católico o incluso religioso. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Sí, es muy mesiánico, sí. Sí, sí, incluso la propia pose del coyote cuando está en el suelo con los brazos en cruz. Y que su dios lo manda a sufrir y a morir. Claro. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y bueno, y comentar también que lo que ya habéis dicho, que este cómic en principio pues empieza como lo que es, un alegato a digamos al ecologismo, a la defensa de los animales, que es algo con lo que Grant Morrison está muy, muy implicado. Él comenta al final pues que su gata murió. De hecho, el año pasado publicó una nota, creo que fue en Facebook, que comentaba que 2012 había sido para él el peor año de su vida, ya que había muerto su madre y uno de sus gatos. Joder. Sí. Hombre. Sí, es el Grant Morrison, ¿no? Es un tío que no sabe... Así, igual que el personaje de Animal Man acaba traspasando la cuarta pared, ¿no? Como se suele decir, sí. Y creo que hay un número que incluso se da cuenta de que hay un lector al otro lado observándole, sí. Pues a Grant Morrison le pasa igual, no sabe mantener el hermetismo ni el muro entre el autor y su creación. O sea, en muchísimos cómics se nota la influencia que tiene la vida personal de este autor /personaje dentro de sus cómics. Es una cosa que no ha querido o no ha sabido nunca hacer, ¿no? Diferenciar entre lo que él está escribiendo y lo que le está pasando, y eso es bastante evidente. Eso se nota a lo largo de su obra, se ve cómo el cómic le influencia a él y viceversa. Utiliza muchos elementos de su vida cotidiana para plasmarlo en sus historias. Sí, es justo lo que he dicho de cómo usa a Animal Man para contar lo que él en ese momento siente o lo que a él en aquel momento de su vida le estaba pasando. O sea, es que lo transmite perfectamente. Y lo dicho, mientras sea contando algo interesante o algo que está bien, pues adelante. Pero incluso una vez lo haces, le encuentras el sentido y piensas, joder, ¿cómo que no lo ha hecho nadie antes, no? O sea, un ser que está tan íntimamente intrincado con el reino animal, pues es normal, incluso creo que en una entrevista lo decías, que yo no sé cómo esto no lo ha hecho alguien. Es normal que se dedique a proteger el derecho de los animales, porque él se conecta con la esencia de los animales, entonces los ve desde un punto de vista muy diferente. Y por eso, de hecho, también vemos que encuentra a lo largo de la obra afinidad como con el personaje de Delfín, en la historia aquella tan trágica, claro, de la mutilación. Sí. Sí. De delfines en las Islas Feroe, sí, ¿no? Que eso y él está basado en hechos reales. Claro, claro. Él le dice que le parece imposible que nadie se le haya ocurrido en el cómic antes utilizar este personaje para eso. Y es que es natural, tú lo ves y luego tiene su sentido completamente. De hecho, si os habéis fijado, en el cómic de este que comentamos de los delfines, el propio delfín acaba despreciando al humano y dice, bah, solo son humanos. Sí, eso me parece, claro. O sea, un ejercicio increíble también de contar una historia. Y... sí, sí. Y lo cierto es que, bueno, creo que ya había habido algún caso de traspasar la cuarta pared. Creo que había sido creo que es anterior, en los cómics de Hulka. Corregidme si me equivoco. ¿Es anterior la Hulka? Te corrijo. No, es posterior, es del 89. Posterior. Sí. Vale. Lo miré, precisamente escribí un artículo en mi blog y lo miré y no tengo muestras de que ello esto haya sucedido. A ver, que seguramente, por decirte algo, a lo mejor Eisner lo hizo con Spirit, porque en la época de oro pues, se inventó todo. Pero de una manera tan evidente, sí, siempre se suele tirar al caso de Hulka, pero es posterior, es del 89, vale, unos vale. años después. Y bueno, ¿y qué más podéis comentar acerca de lo que ha supuesto esta etapa para lo que es la DC de aquella época? Hombre, yo creo que quizás uno de los elementos más discordantes que tiene esta serie es la figura del dibujante. Charles Strug, el dibujante prácticamente único que hubo a lo largo de la obra, tiene un tipo de estilo que, aunque se nota que Grant Morrison lo intenta conducir a su campo, no encaja tanto como encajarían los autores que tenía Alan Moore en La cosa del pantano o tenía Neil Gaiman en Sandman y etcétera, etcétera. No, yo creo que aquí el elemento gráfico es quizás lo que más desentona, ¿no? Y sin embargo, la unión de Grant Morrison con las inmensas portadas de Brian Bolan es lo que también ha contribuido al mito. O sea, lo mítico de aquí son los guiones de Grant Morrison y las fantásticas portadas de Bolan, empezando, si me permitís que me pare un poco, nuevamente por el capítulo del Evangelio del Coyote, que tiene un meta lenguaje, ahí se ve Animal Man como está estirado en el suelo, como lo han atropellado, pero ves incluso la mano del autor como está acabando el dibujo, ¿no? Y eso es bastante premonitorio, porque no se entiende al principio, pero cuando llegas al final y te das cuenta de que este es un cómic que traspasa la pared y que al final no sabes dónde empieza el mundo del cómic y acaba el mundo real, y vuelves a revisarlo y dices, coño, pues aquí te están dando una pista muy evidente. Pero esto lo hace magistralmente Brian Bolan solo en un flash en la portada, y le cuesta todo un número al pobre de Chastro que dejártelo claro, ¿no? Es un poco la evidencia de la genialidad que se montó a través del dúo de Morrison y Bolan. Uh-huh. Y lo cierto es que, bueno, este personaje también, durante una etapa, y varios personajes de hecho aparecen, estuvo en lo que es la Liga de la Justicia Europa, que era el spin-off de la Liga de la Justicia Internacional. Que él, de hecho, ya se lo dice a Morrison, dice, oye, estás en otro grupo, en otra colección, no te notas diferente a cómo te guionizan. Yo esa etapa he leído algunos números y lo cierto es que, bueno, no se explora tanto lo que es la personalidad de este personaje. Bueno, también lo dice, bueno, tampoco es que haga gran cosa en la liga. Vaya, hay una pullita que le suelta. Sí, la liga la JLE, ¿no? De Giffen y de Matteis, sí. Yo creo que cumplía un poco el rol de padre de familia, responsable, el tío que ante según qué aventura se cortaba un poco porque decía, hostia, que es que tengo los niños en casa, no sé qué, tengo que pensar por ellos. Era muy diferente, ¿no? La imagen que se le dio al personaje allí era cómico, pero era más, el tío campechano de la JLE. Sí, de hecho, ahí era chocado con lo que podía ser en ese grupo fue Flash, que era un poco el más tirado, luego el Capitán Atom, que era un poco más el líder, luego Power, que es la tía buena, pero bueno, y también durante esa época empezó a guionizar Grant Morrison lo que es la Doom Patrol, un poco en paralelo, ¿no? Sí, efectivamente, uno de los pocos cómics que no trabajó conjuntamente con Karen Berger, la creadora de Vértigo, y también todo un ejercicio de tenerlos bien puestos y hacer lo que te dé la gana, porque ahí también se despachó con el universo de los superhéroes cosa mala. Ya. Sí, lo cierto es que ese grupo, lo que es la Doom Patrol, yo he leído muy poquito sobre ellos, siempre la gente los comparaba con los X-Men, que eran como los X-Men de DC, pero yo no les veo tanto el paralelo, no es el paralelismo. Bueno, que había un tío en una silla de ruedas, pero aparte de eso... Sí, bueno, se ha hablado mucho, pero yo creo que estamos hablando más bien de la etapa de los años 60, los primeros X-Men, ¿no? La Patrulla X original... Mm. Bueno, pues no sé, yo que quizás cumplían un rol parecido, pero luego sí, luego está claro que la trayectoria de ambos grupos se ha ido cada vez distanciando más y hoy en día ya no queda nada de eso. Ya. Y una pregunta, una vez ya cuando... Bueno, a ver qué os parece. Cuando ya se fue Grant Morrison de la colección, el personaje se empezó a explorar unas áreas que ahora es un poco las que están tocando en la colección actual, ¿no? Que es esa figura de Animal Man como el tótem de una especie de fuerza conectado a todos los animales. No sé si estáis de acuerdo. Bueno, eso ya se lo indican los extraterrestres estos que... sí. Que por cierto, nos hemos saltado también que los poderes en principio se los dieron los extraterrestres, que a la vez le comentan lo de la crisis, la diferencia entre el primer Animal Man y el que estaba guionizando Morrison, que es algo que también, no sé si venía porque en aquella época estaban en boga lo de la crisis y tal, pero es algo bastante, no sé, bastante interesante el comparar una versión y otra y el hecho de que hasta se llegan a cruzar. Sí, sí. Bueno, esto quizás viene un poco porque en aquella época seguramente los cómics de DC no llegaban tanto al Reino Unido como puede ser hoy en día, y entonces seguramente Morrison conocía más el DC pre-crisis que no el DC nuevo. Entonces seguramente pues eso, él tiró mucho para su cómic de personajes clásicos y bueno, me imagino que hablas un poco del personaje aquel del psicopirata, que lo que sí. Hizo fue traer versiones marcianas de Superman y de otros superhéroes. Buah, ese y... es muy grande, ese capítulo es grandioso. Ese capítulo es de lo más surrealista que te puedes echar a la cara. Yo creo que un poco obedece a eso, ¿no? Quizás él lo que hacía era, quería un poco dominar el personaje y tiró más de sus recuerdos, más de lo que él conocía, que no de la etapa actual, y por eso le ha salido tan original, ¿no? Y de ahí vienen también un poco los guiños que se hacen, ¿no? En cómo intentó, bueno, de hecho en esa saga el personaje intentaba resucitar a todos esos personajes precrisis, ¿no? Ahí también fue, se adelantó a su tiempo, ¿no? Como queriendo decir de que esto de las crisis, esto de los borrados totales se ha producido ya y agarraos que se va a volver a producir, ¿no? Aquí fue un poco profeta. Joder, que sí, ahora mismo ese número lo hacen hoy en día, vamos, se les cae los huevos al juego. Joder, ya están anunciando que puede ser que hagan una nueva crisis en DC, así que imagínate. Madre mía, macho. Crisis infinitas y crisis de ideas infinitas también. Sí, si es que no hacen otra cosa. Cada 5 años rebotean el universo DC. O sea, que sí, en cuanto se pase un año o dos más, ya vuelven a ver otra crisis. Pero una cosa, un detalle del que me di cuenta es que... ¿sí? Hay dos comentarios. Uno que parte de un personaje en el que dice que dónde van las personas, los personajes cuando son borrados de continuidad. Y luego también que yo creía que eso era un poco una crítica a la crisis, al hecho de simplemente porque a la editorial le resulta más fácil hacer borrar una cuenta nueva que tirar hacia adelante. Eso, el borrar a décadas de historia de cómic, como hemos visto y hemos sufrido ya bastantes veces. Pero por otro lado también hace otro comentario y el hecho de que el psicopirata resucite a todos esos personajes simplemente al recordarlo o al leer los cómics, y uno de esos personajes dice que ellos no morirán mientras alguien los vuelva a leer. Entiendo. Claro, porque él lo ha tenido... bueno, un momento. Él ha tenido siempre en sus pensamientos, como ya comentaba, el personaje de Animal Man. O sea, en su memoria, en su imaginación siempre ha existido. Claro, muy a lo también parecido a la historia interminable, ¿no? Que es también otro elemento que traían mucho los autores ingleses, ¿no? Esas referencias literarias que no estaban tan de moda por aquel entonces en los autores americanos. Uh-huh. Y bueno, sí, dime. Sí. Sí, no, que quería decir que también un poco para aquellos que sean fan de Morrison que se relean esta etapa, porque aquí está el germen de muchas obras que vinieron después, incluso muchos, muchos años, ¿no? Aquí vemos elementos que lo conectan con los invisibles, elementos que también te pueden evocar a las cosas que ha hecho en el propio Batman, y bueno, es eso, ¿no? Yo creo que aquí se sembró el germen de todo lo que iba a ser la trayectoria de Morrison, como mínimo a lo largo del universo DC, ¿no? Entonces también aquellos que le guste el Morrison actual también es de obligada lectura, por el hecho de que aquí van a ver muchos elementos que ha desarrollado posteriormente de una manera muy recurrente. Uh-huh. Solo, bueno, comentar una cosa, que ahora mismo, lo cierto es que, bueno, los oyentes, si quieren leer esta etapa, si lo quieren hacer de manera legal, creo que está un poquito complicado, porque yo sé que hay un tomo en el que está recopilada toda esta etapa, que ahora mismo, a día de hoy, está, bueno, está publicado por Planeta y se publicó en 2011, está bastante difícil de encontrar. No sé si estáis de acuerdo conmigo, yo por lo menos no he podido encontrarlo. Es que también sacar en un tomo completo la serie tiene que ser caro. Es que salió en varios, salió en grapas, luego salió en varios recopilatorios y luego finalmente salió uno, que es que, os lo digo en serio, lo he llegado a tener en la mano, que estaba toda la etapa recopilada ahí en... Así que bueno, a ver si ECC, que yo sé que nos escucha, a ver si le da por reeditar y, oye, hace aquí un acto de amor eterno. Y si no, ya sabéis, a través de métodos no tan legales, guiño, guiño, el águila está en el nido, ya me entendéis. No, es que, oye, está bien estos podcasts, está bien que hagamos estos podcasts para reivindicar estas cosas, que en la librería tiene que haber cosas imprescindibles, que nunca falte un Watchmen, que nunca falte Sandman, pero leche, es que el Animal Man ya está bien de que se quede solo como una obra mítica entre cuatro lectores viejunos, macho, que esto es una pedazo de obra y esto es un imprescindible prácticamente. Pues sí, claro, ahora encima que están reeditando ahora La Cosa del Pantano otra vez, joder, pues que hagan lo mismo, macho, que es la mejor ocasión para sacar aquí a este Animal Man. Seguro. Claro, y estamos hablando de obras que tienen la misma trascendencia. Yo incluso diría que un poco más por el hecho de eso, por el hecho de que la gente que se quiera aficionar a leer cómics de superhéroes se va a encontrar aquí una historia inaudita que prácticamente de esta forma no se ha hecho nunca más. O sea, estamos hablando una perla única. No ha habido otro caso en el que se haya hecho, quizás porque dentro del mundo del cómic nadie se atreve a hacer algo así, ¿no? Porque las comparaciones son odiosas. Pero yeah, es que es quizás uno de los cómics que menos se han repetido a lo largo de la historia, por lo particular que es. Claro, pero es que pues Grant Morrison sí. Hay uno. Claro. Y bueno, también, si queréis, vamos a comentar un poco lo que ha sido... el personaje, ya una vez ya acabado su colección, yo la próxima vez que lo localicé fue durante la etapa esta de los 52, en el que digamos que se perdía junto a Adam Strange y Starfire por el espacio, y bueno, el personaje hizo una serie de cameos hasta que finalmente, pues con las New 52, le dieron una colección, un poco a manos de Jeff Lemire, y otra vez se explora lo que es pues esto que hemos comentado, de que él es el tótem de lo que ellos llaman lo rojo, que es pues una energía, una especie de dimensión alternativa, por así decirlo, donde todos los animales están conectados. Es decir, él es el tótem del rojo y La Cosa del Pantano sería el tótem de lo verde, que es el mundo vegetal. Y así a modo de pronto yo os diré que a mí esta etapa me ha encantado. Sinceramente, está publicada en dos tomos, luego tenéis que engancharlo con lo que es el mundo putrefacto, y el mes pasado salió lo que sería el tercer tomo. Y no sé si lo habéis leído o qué os parece. Pues yo he leído hasta la resolución del mundo putrefacto. Y la verdad es que comenzó bien, aunque demasiado estirado por el hecho de que se notaba bastante que estaba enlazado con La Cosa del Pantano. Ya que el villano, aunque no te lo decía, claramente tenían el mismo enemigo, que era lo putrefacto. Claro. Y la verdad es que al final, aunque se hace un poco de rodar el cruce entre los dos, y en general las dos series están bastante logradas. Yo también la he leído y para mí la colección tiene tres etapas. Con el mundo putrefacto justo en el ecuador de las dos. El arranque me gusta bastante, tiene así toques de thriller y terror por igual y a mí me resulta bastante dinámico. Mundo putrefacto, me parece que les quedó un crossover bastante épico dentro de que cabe, o sea, es un apéndice que rompe mucho el tono porque si teníamos hasta ese momento una historia de terror de unos personajes perseguidos por monstruos, en Mundo putrefacto nos vamos a elementos como los superhéroes, como el futuro posapocalíptico, o sea, como que rompe un poco la tónica. Y una vez termina Mundo putrefacto, no sé si es porque Lemire estaba bastante exhausto o tenía muchos temas pendientes, tenía otros trabajos, pero lo que es en la línea de calidad noto cierto descenso. De ahí a que quizás empieza también a ser pronunciado la falta de apoyo del público y quizás la prematura cancelación que ha tenido en el número 29, porque en principio cuando se arrancó la colección era una más de los nuevos 52 y que yo sepa no tenía estos visos de que acabara, y el hecho está en que se acaba en el número 29, que número menos redondo que el 29, aguanta hasta el 30. Claro, quiere decir que seguramente a muchos fans le pasó como a mí, que dejó de interesarles un poquito esa espiral tan trágica, tan llorona que tiene el personaje a raíz que pasa lo que pasa en Mundo Putrefacto. Y no sé, creo que como ahí como que no acaba de poder sacar al personaje, porque cuando Morrison sí que lo hace en la etapa de cuando muere la familia de Buddy Baker, en la etapa de Morrison aprovecha para meterlo así en tema desde viajes en el tiempo, de teorizar, filosofar sobre la muerte, y le queda muy bien. A mí es una parte que me parece muy interesante, pero sin embargo aquí encuentro como que Lemire se le va de las manos y hace como que no sabe cómo manejar todo esto, y de ahí al final me ha parecido un poco más cansada, más difícil de leer esta etapa. Entonces dice bien dejarla después de Mundo Putrefacto. Yo digo que casi que sí, diría, estaría contigo, que sí, que como completismo vale la pena, y sobre todo sabiendo que acaba a lo mejor 10 números después, pero que si no te lo lees tampoco te estás perdiendo los números más ensalzables de la serie. Uh-huh. Y bueno, lo cierto es que ahora el personaje está ahora mismo, bueno, lo han metido en lo que sería la Liga de la Justicia Unida, no sé cómo se llama, que es lo que iba a ser la Liga de la Justicia Canadá, pero desde ya os digo que, bueno, como si no os lo leéis, porque no, yo he leído el primer número, lo cierto es que los personajes molan bastante, pero no, una más, sinceramente. Una más dentro del, vamos, una más. Vamos, lo que es DC hoy en día. Exacto, una más. Y bueno, ya hemos llegado un poquito, bueno, al final de esta sección. Lo estáis deseando, lo sé. Nos lo han pedido cientos de miles de comentarios. Vamos a leer el comentario que nos pusieron hace 2 años en la caja de Pandora Magazine acerca de lo que del tema de Morrison y las drogas. Estas son palabras textuales suyas. Atención a la jugada. Esto ya lo leímos hace 2 años, en especial de verano, pero lo vamos a volver a leer. Atención, palabras de Morrison. Lo más extraño en mí es que me introduje más en la magia que en las drogas, y comencé muy tarde mis experiencias psicodélicas como complemento a mi trabajo mágico. Me comí un poco de hachís cuando tenía 24 y tomé algunos hongos con 28, pero por otra parte estuve limpio hasta que tuve 31. Me encantaron las drogas psicodélicas, que podían retorcer mi mente, borrar mi nombre y dirección, abrir mi subconsciente y convertir mi cerebro en un superconductor. Así que me drogué durante 10 años, estudié los efectos y los escribí todos, especialmente en The Invisible, Fletch Mentalo, Animal Man, Doom Patrol y Arkham Asylum. El trabajo de los 90 surgió de la cabina de un cohete impulsada por una montaña rusa de LSD, cannabis, hongos, DMT, 2DCB, éxtasis y champán. Pues ya sabemos cuál es el secreto para ser un gran guionista. Drogas a casco porro. Sí, a mí me hace gracia. Muy elegante que acabe con el champán, ¿eh? Exacto, como decía José, para regarlo todo bien. Bueno, pues no está mal la película, ¿no? Pues no, le sobra un poco de metraje, quizás. Ay, era un poco rarilla. Sí. Oye, ¿te das cuenta que esta era la última película? Pues mira, tienes razón. ¿Y ahora qué vamos a hacer hasta el próximo Festival de Sitges? Oye, ¿y si hacemos un podcast? ¿Un podcast? ¿Y de qué hablaríamos? Pues no sé, podríamos hablar de cine, del cine que nos gusta, de cine fantástico, de ciencia ficción, de terror. ¿Y también podríamos hablar del Festival de Sitges? Sí, de Sitges y de otros festivales, y también de series, de literatura, cómics... ¿Y de Sitges? También. Y además podríamos hablar de manga y anime, debatir sobre algún tema interesante... Pero también de Sitges. Atmósfera Cero Podcast, un podcast sobre cine y cultura fantástica, de ciencia ficción y de terror. Y sí, también hablamos del Festival de Sitges. ¡Supéralo!